Amigos, siguiente de opinión, retornamos en esta última parte. Señor Javier de Canseco, la posición suya con respecto a la liberación de la señora Lori Berenson y la posibilidad que se plantea de que sea retirado del país o expulsado a su país, como es Estados Unidos. Yo creo que la señora Berenson cometió un delito, fue procesada por ese delito y condenada por ese delito. Ha cumplido 3/4 partes de esa condena, cerca de 15 años, de 20. La ley establecida para todos establece que hay determinado tipo de beneficios penitenciarios cuando se ha cumplido, en el caso de delitos muy graves, 3/4 partes de la condena, que es lo que ha producido su liberación en este terreno. Ella no está vinculada a ningún hecho de sangre, con participación directa, y el intento en el que estuvo metido de secuestro del Congreso abortó, fracasó en un proceso donde la inteligencia policial capturó a quienes pretendían llevar esto adelante. Creo que el expulsarla del país como extranjera es posible siempre y cuando se cumplan 2 condiciones. La primera es que ella no haya adquirido nacionalidad peruana por matrimonio. Hasta donde yo entiendo, ella se casó con peruano y por lo tanto adquirió nacionalidad peruana. La deportación de peruanos es una sanción que no existe en el Perú. Y en segundo lugar, ella tiene un hijo que es nacido aquí en el Perú y que es peruano. La pregunta entonces es, ¿la van a expulsar y van a deportar al hijo peruano con ella? ¿O hay una tercera opción? Y es que, producida la conmutación de la pena que ha planteado el ministro de Justicia, esta señora abandone el país por voluntad propia o por decisión propia, lo cual sería, en mi opinión, el único mecanismo legal que podría conducir a una salida de ella del país en estas condiciones. De otra manera, sería imposible, porque en el Perú está prohibido deportar peruanos. Y la nacionalidad se adquiere por matrimonio en el caso del extranjero que se casa con peruano. De forma tal de que este hecho, más la existencia del niño, nos plantea una situación legal concreta que no puede ser obviada. Y por otro lado, yo me pregunto cuál es la lógica en este terreno en relación a aquellos que no quieren aceptar que quienes han cumplido su pena y han encarado la prisión en sanción a los delitos cometidos, qué mecanismos de derecho de reincorporación a la sociedad tienen. Yo veo en múltiples fotografías, en diarios y revistas de circulación nacional, personajes comprometidos con gravísimos hechos de corrupción que han costado que no haya medicamentos en hospitales, que se roben el dinero público y otros, que circulan en cócteles, agasajos y fiestas de sociedad después de haber sido encontrados responsables de estos hechos. De manera que no se mide con la misma vara los delitos que se cometen y la forma de encarar los problemas. Y creo que, de alguna manera, el tema Berenson ha servido para distraer la atención de uno tras otro de denuncias de corrupción que este gobierno enfrentaba, muy duras y muy concretas, que de pronto han abandonado las primeras planas de los periódicos para perderse en el olvido. Una cosa que determinados medios de comunicación manejan con mucha habilidad. Señor Javier de Canseco, le agradecemos bastante por su participación en este programa de opinión. Este es un espacio pluripartidario, todos tienen la posibilidad de dar su opinión. Esperemos contar en una próxima oportunidad, no solamente en una ponencia suya, sino tal vez en la posibilidad de que haya un debate, obviamente, con personas a las cuales usted alude o organizaciones políticas a las cuales usted alude. Sí, le agradecemos bastante. Algunas palabras finales, por favor. Agradecerles esta oportunidad, expresar mi disposición a participar en debates y discusiones sobre visiones y posturas frente a los problemas del país, felicitarlos por un manejo periodístico abierto, donde se expresen opiniones distintas y los y las oyentes puedan formarse su propio criterio. Le agradecemos bastante. Muy amable. Amigos oyentes de opinión, inmediatamente estamos retornando con ustedes para la entrevista con el señor congresista Luis González Posada. congresista del Partido Aprista y es titular de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en el Parlamento. Estimado doctor González Posada, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. ¿Algún comentario con respecto a la opinión del señor Javier de Canseco o todo está perfectamente bien dicho, estimado doctor González? Bueno, bien dicho desde su punto de vista, desde el punto de vista nuestro, ¿no? Pero en todo caso, evidente, ya nos tenemos cualificaciones, opiniones, y las nuestras son naturalmente distintas. Señor congresista, tengo una pregunta para usted. ¿Qué opinión tiene usted y su partido sobre la discusión del día de mañana sobre un probable retorno a la bicameralidad en el Congreso? Bueno, la misma opinión que siempre hemos mantenido. Nosotros sí creemos en dos cámaras. Es un mejor manejo del Congreso, hay un mayor equilibrio, hay una cámara revisora y además con competencias específicas en el caso del Senado, como por ejemplo la aprobación de los tratados, la designación de embajadores, la aprobación del nombramiento del Contralor General de la República, el director del Banco Central de Reserva, un Senado Nacional, no yo una Cámara de Diputados como Cámara Política en representación de los departamentos. Esa siempre ha sido nuestra posición clara y no modificable. De tal manera que a mí sí me llama la atención que digan que Yapra está transando con el objetivo de conseguir la presidencia del Congreso con votos nacionalistas, lo cual no es verdad. Los nacionalistas van a votar en contra, los fujimoristas van a votar en contra, y evidentemente, hasta el momento, salvo que haga una sorpresa, no contamos con los 81 votos necesarios para promover esa reforma constitucional. Doctor González Posada, le agradezco bastante sobre esta opinión suya. ¿Qué, y cuál es la evaluación final de la visita del señor presidente, el doctor Alan García, a Estados Unidos, concretamente las conversaciones que tuvo con el presidente Obama? Mire, la visita del presidente a Estados Unidos está insertada en la concepción global que tiene el gobierno como política de Estado. Hemos logrado, a través de los tratados de libre comercio, conectarnos con 3.000 millones de personas del mundo desarrollado, hablo de China, los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, entre otros países, lo cual va a generar, como está generando, inversiones, comercio, desarrollo económico de primer nivel para el Perú, ¿no? Y dentro de ese contexto, y dentro del contexto de las muy buenas relaciones con Estados Unidos, es incierta esta visita del presidente Alan García, que lo que hace es consolidar o reafirmar buenas relaciones que tenemos los peruanos con todos los estados. Yo creo que no está bien, que es positivo. Mire usted, la calificación de la economía peruana, el buen manejo del gobierno, no solamente le ha dado el presidente Obama públicamente, diciendo que es un gobierno con un manejo económico extraordinario, con crecimiento, con inversión, inclusive en momentos difíciles para la economía mundial, sino nada más el Fondo Monetario Internacional, la corporación, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ya todos los organismos coinciden en que finalmente hemos trazado un rumbo, ¿no?, que tendrá y tiene repercusiones muy positivas desde el punto de vista del desarrollo económico y social del Perú. Así que esta confirmación del presidente de los Estados Unidos no hace otra cosa que corroborar que se ha seguido un buen rumbo, un buen camino, que seguramente será consolidado y expandido por los gobiernos que tengan a su cargo la administración del Perú a partir del próximo año. Doctor González Posada, ha sido un placer conversar con usted. Nos agradaría que en la próxima oportunidad nos dé un espacio mucho más amplio para ir trabajando temas. Justamente nos agarró una reunión, ¿ya?, que teníamos con la Comisión de Seguimiento del tema de la demanda marítima con Chile, que preside acá el congresista Rafael Vázquez, y con el ingreso al pleno, donde vamos a ver precisamente el tema constitucional de la bicameralidad, entre otros aspectos. Pero con el mayor gusto, me tienen a sus órdenes. Gracias. Estuvimos con el doctor González Posada. Seguramente que en el recurso de los siguientes días estaremos contando con una participación mucho más amplia. Incluso están invitados los representantes del Partido Aprista, de las diferentes organizaciones políticas que actualmente están en la contienda electoral, a fin de que puedan participar de este espacio abierto los días miércoles y jueves, que están orientados al tema de la actividad política y de la situación actual de nuestro país. Amigos oyentes de Opinión, vamos a despedir el día de hoy un evento muy importante en la que va a haber una serie de presentación de productos y servicios que tienen nuestras entidades auspiciadoras, como son Servimei, Revisiones Técnicas del Perú y Brevetes Perú, para todos los señores transportistas. La dirección es Avenida Alfredo Mendiola 6267, en la urbanización Santa Luisa Los Olivos. Les agradecemos por su atención. Disfruten de la noche, hagan actividades diferentes, vayan a ver teatro, cine, y que les vaya bien. Hasta el día de mañana.